Muchas gracias a todos. Vamos a dar un brochazo muy, muy general, muy rápido a 6 diapositivas que vamos a ir viendo a mucha velocidad porque el tiempo, las circunstancias y las coyunturas son veloces y nosotros a veces somos demasiado lentos. Primero, la anterior. Este es un libro que hemos preparado, es una compilación de 25 articulistas, ensayistas, que nos hemos preparado una reflexión teórica, política, sobre la rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero. Está en el horno, pronto lo van a tener en redes y lo van a poder consultar ustedes con mucha paciencia. Vamos en la siguiente. Decirles varias cosas que ustedes ya saben. Estos son los municipios de Guerrero con policía comunitaria. 47 de 81 hay policías comunitarias, no solamente de ahorita, algunos son de mucho tiempo, 20 años por lo menos, algunos son recientes. No hay que echar en el mismo costal la misma harina. No es lo mismo una policía comunitaria, una policía ciudadana, una policía rural o un grupo de autodefensa, ¿no? Entonces, cuando se echa todo revuelto esa harina en el mismo costal, suele haber muchas confusiones y a veces contradicciones muy peligrosas en el terreno de los hechos. De estas cuarenta y tantos municipios de 2,5 millones de población en Guerrero, fácil podríamos decir que entre 500 a 700 mil habitantes están involucrados en las policías comunitarias. Vamos a la siguiente. Ustedes habrán oído de Cochuapa el Grande y de Metlatoloc. Son dos de los municipios más pobres de los pobres de todo el país, no solamente del país, sino de América Latina. Algunos analistas los comparan con una pobreza parecida a África. Aquí lo que nosotros queremos resaltar es que las políticas públicas, no de ahorita, sino de hace 20, 30 años, todas han fracasado y el rezago social en lo que nosotros le llamamos la montaña de Guerrero es ancestral y sigue siendo muy vergonzoso, ¿no? Vamos a la siguiente. Tiempos recientes, así como han proliferado las policías comunitarias, también en Guerrero vino la proliferación de muchos grupos guerrilleros que algunos habían estado con letargo, otros están en silencio, pero desde la aparición de las policías comunitarias y todo lo que ustedes saben que ocurrió, creo que ha sido cada día más fuerte la activación de las guerrillas, los grupos armados clandestinos en el estado de Guerrero. Estos son los grupos que operan del crimen organizado en Guerrero, los principales municipios, los grupos, los cárteles y las organizaciones a las que representan, su árbol genealógico a grosso modo de cada uno de los grupos de la delincuencia, del crimen organizado que operan en Guerrero. Vamos a la siguiente. Policías comunitarias, como les digo, policías ciudadanas, hay 40, 50 en Guerrero. Pero los casos más emblemáticos, los más fuertes, los de más fuerza, es la CRAC, la famosa CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, con sus tres casas de justicia en San Luis Acatlán, en Citlaltépetl, en Espino Blanco y El Paraíso. Esta es la CRAC, este es el pilar. De ahí surge un semillero muy grande que se diluye en todo el estado de Guerrero. La otra es el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. No son todas las que ahí anoté, son muchísimas, pero las dos principales son las que se señalan en el cuadro. Hace 20 años los antropólogos, los científicos sociales, los politólogos, no nos imaginábamos del surgimiento de nuevos problemas que iban a brotar, no solamente en Guerrero, sino en todo el país, ¿no? En esta compilación y de lo que ustedes leen en la prensa diario y de lo que pasa en México, se darán cuenta que, por ejemplo, hace 20 años para atrás era muy difícil que pudiéramos hablar de narcoterritorios, ¿no? Los narcoterritorios han desplazado más población humana que las mismas empresas mineras o los proyectos hidroeléctricos, ¿no? Este es un fenómeno totalmente nuevo. Es algo que podríamos llamarlo el desplazamiento forzado de hombres y mujeres que tienen que abandonar sus lugares de origen por los narcoterritorios que imperan en su región. Segundo, hace tiempo para acá nadie se atrevía a hablar de lo que podríamos decir la tributación forzada. Esa es la tributación forzada. Muchos de nosotros sabemos solamente de las cuotas, de las aportaciones que hacen los pequeños negocios. Pero no solamente es eso. Son hoteles, son empresas constructoras. Esta tributación forzada, que posiblemente en Colombia haya existido, pero este tema de la tributación forzada, tributación no al fisco, sino tributación al narco, se mueven grandes cantidades de dinero a raíz de este tema, que este asunto de la tributación forzada, que o pagas o te mueres. Tributación forzada, desplazamiento forzado y las desapariciones forzadas. Esto que ahora todo el mundo, y no quiero detenerme más en esto porque ustedes lo saben, pero aquí solamente señalo tres temas emergentes que hace falta analizar. En el libro, en esta compilación, llama la atención un tema central, que es el asunto del Estado, la debilidad, la ausencia y la crisis del Estado mexicano para garantizar la seguridad y la justicia que todo mexicano tenemos derecho. Y cuando esta ausencia de seguridad y procuración de justicia no existe o no lo hay, o hay un vacío institucional, el ciudadano mexicano, el ciudadano guerrerense, se ve obligado a tomar otras alternativas como estas que yo les he hablado. Este asunto del Estado, de las instituciones, del gobierno, de los partidos políticos, de las clases en el poder, de las agresiones a figuras emblemáticas, pues muestran eso, ¿no? De que se ha pulverizado la confianza y la credibilidad en lo que en otros tiempos se pudo haber creído que podían funcionar en México. Entonces, esto es un brochazo muy rápido. En esta mesa me piden que yo les hable sobre dos asuntos, que tiene que ver los procesos de autogobierno y el derecho a tener justicia y seguridad en las regiones indígenas. Ayer por la tarde estaban hablando de los acuerdos de San Andrés, ¿no? En los acuerdos de San Andrés, en ninguna parte se habla del derecho de autogobierno de los pueblos indígenas. Porque cuando se suscribieron esos acuerdos, otras legislaciones y otros procesos ni siquiera habían podido existir como fenómeno social en el país o en el mundo. Cuando la primera experiencia que existe en México, que yo conozco, cuando precisamente a raíz de la narcoviolencia, de la inseguridad, de estos tres temas que yo les he hablado, brotan en Cherán. El pueblo se decide a organizarse con sus cuatro barrios y crean las fogatas y las rondas comunitarias en Cherán. Y en Cherán rechazan todo lo que vuela a cosa externa, y también rechazan a los partidos políticos, ¿no? Rechazan al PRD, al PRI, al PAN, a todo lo que tenga que ver con el sistema de partidos políticos. Y entonces ellos plantean su derecho a autogobernarse y autodirigir a través de una autonomía de ellos como pueblos indígenas. Y lo apelan al Estado, y aquí hay una contradicción. Rechazan al Estado, pero a la vez buscan al Estado. Entonces, 2.300 comuneros de Cherán deciden pedirle al Instituto Electoral de Michoacán para que se instale, ¿cómo le llaman? Se instale este sistema de que ellos puedan elegir a sus propias autoridades sin la intromisión de los partidos políticos. Impulsan un juicio, impulsan una demanda y el Instituto Electoral Estatal lo rechaza. Y les dice que están locos, que eso no puede ser, que el autogobierno no existe en la Constitución y que eso no va a proceder. 2.300 ciudadanos de Cheral buscan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tribunal inicia algo histórico e inédito en el país de garantizar derechos de autogobierno indígena en Cherán. Y en el 2011, a final del 2011, les dan la sentencia favorable y por primera vez se crea un consejo de mayores en Cherán, pedido por ellos, reconocido por ellos y avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoce el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas. Y el tribunal dice que ellos no hicieron otra cosa más que reconocer en la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cherán y la conjugación de la legislación estatal, nacional e internacional para garantizar los derechos que les habían negado a los de Cherán. ¿Y cuáles son esos derechos? Para nosotros, que somos de regiones campesinas del país, para nosotros fue muy importante conocer la experiencia de Cherán, porque a partir de ahí se pueden, y de hecho nosotros lo hemos impulsado en Guerrero. En primer lugar, desde que se modificó el primer artículo, el artículo primero constitucional, en donde dice que el Estado mexicano está se obliga a cumplir los tratados internacionales que han firmado. Eso no existía en la Constitución Política de México. La obligatoriedad para que los tratados internacionales que México suscribe, la obligación de cumplirlos en el terreno. Segundo, el artículo segundo constitucional consagra el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. Es una jurisprudencia que ahí está, pero que difícilmente se usa para aplicarlo a una defensa concreta. Artículo primero, artículo segundo, y se brinca a la aplicación del convenio número 169 de la OIT. Y se brinca también a busca la aplicación de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y los dos pactos, el Pacto sobre Derechos Civiles y el Pacto sobre Derechos Sociales de la ONU. Y entonces, para los juristas, ¿cuántos abogados hay aquí? Los abogados se dedican a litigar, ¿no? Bueno, lo que muestra es cómo la conjugación, la aplicación, el uso de la legislación internacional, la legislación nacional y la legislación local para defender y consagrar un derecho, en este caso, para ejercer la libertad de elegir a sus propias autoridades, le llaman ellos por usos y costumbres, que no es otra cosa que la libertad de elegir a las autoridades sin la intromisión de ningún partido político. Eso ocurrió en Cherán. Esto que ocurrió en Cherán lo estamos haciendo también en Guerrero. Esta organización, el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la UPOE, echó a andar esta primera demanda ante el tribunal, y el tribunal sacó la primera sentencia en el 2012, de San Luis Acatlán. Vamos a la primera. Esta sentencia del tribunal, esta sentencia dice, porque el Tribunal Electoral de Guerrero también lo había rechazado. Si podemos verlo tantito, bueno, seguimos. Dice, sentencia del tribunal tercero, se determina que los integrantes de la comunidad indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades siguiendo para ellos sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales con pleno respeto a los derechos humanos. Es decir, también igual que Michoacán, en Guerrero el Instituto Electoral de Locales de Guerrero nos lo había rechazado y lo pasamos al Tribunal Federal y el Tribunal Federal lo revoca y dice adelante, continuemos con la siguiente, y establece un método. ¿Cómo vamos a llegar a las elecciones por derechos y usos y costumbres que lo determina el tribunal y lo ordena al Congreso local y también al Instituto Electoral de Guerrero? Dice, la primera etapa tiene que venir una investigación previa, el dictamen pericial, las entrevistas, el informe de autoridades. Vámonos, los pueblos indígenas dicen, queremos elegir a nuestras autoridades y representantes por voto popular directo, sin la intervención de los partidos políticos. O sea, la experiencia exactamente la misma de Cherán, ahora aplicado en Guerrero, con los mismos tribunales, enfrentando a los partidos, al sistema de partidos y a otros. Vámonos. Miren, este fue el dictamen del Tribunal Electoral de Guerrero. Dice, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero confirma la inexistencia histórica y por tanto improcedente un sistema normativo. O sea, niega el tribunal. Vámonos al que sigue. Fíjense, cuando le ordena el Tribunal Federal, entonces se echa para atrás y vuelve a reconocer, dice el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, pues dice que siempre que sí confirma la existencia histórica, ¿no? O sea, se dan cuenta, la consulta, dice que se tiene que hacer la consulta, tal y como se hizo también en Michoacán. ¿Y cómo debe de ser la consulta? Vámonos adelante, un poquito antes. Fíjense, ¿cómo va a ser el método de la consulta? Y el método de la consulta lo remite textualmente a cómo lo ordene al convenio 169 de la OIT. Dice, en la realización de las consultas y la adopción de las medidas correspondientes, se deberán atender a los principios establecidos tanto en el convenio número 169 de la OIT, como en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y conforme a los cuales las consultas a los pueblos indígenas en las cuestiones que les afecten deben realizarse en observancia de lo siguiente: endógeno, libre, vámonos adelante, pacífico, informado, democrático, equitativo, socialmente responsable y autogestionado. Fíjense, yo muchas veces también pensé, dije, no, pues los artículos del convenio 169 y la declaración no sirven. Pero aquí tenemos una experiencia práctica y directa, cómo se retoman los principios del convenio y de la declaración, y dice, aplíquese para que se haga la consulta, en este caso en Guerrero, igualito se hizo también en el caso de Cherán. Vamos al que sigue. Los comicios, como, bueno, podemos obviarlo. Prácticamente nos estamos preparando para que antes del 2015, en San Luis de Acatlán, se celebren las elecciones también, sin la presencia de los partidos políticos. ¿Qué? ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es que se pueden promover procesos de autogobierno, de autonomía indígena, utilizando la legislación local, estatal, nacional e internacional, y por supuesto la movilización activa de los actores destinatarios. Yo siento que la experiencia de Cherán, que fue un éxito, y la experiencia esta, que va a ser un éxito, nosotros estamos seguros que en el 2015 vamos a celebrar elecciones ahora en este primer municipio indígena, sin los partidos políticos. Y esto puede ser una experiencia para Xochocotla, para Tetelcingo, para otras tantas regiones indígenas del país. Por supuesto, ¿quiénes son los adversarios de esto? Pues los partidos políticos, porque ellos pierden su cuota. Los partidos políticos son los principales enemigos de estos procesos de autogobierno de los pueblos indígenas. Los gobernadores en turno, hay muchos intereses, pero lo que les puedo decir, y tengo yo este optimismo, es que sí es posible jugar, usar la legislación esta de que la CELA he hablado, aplicarlo en el terreno práctico de un pueblo indígena que en el fondo lo que va a ir buscando es justicia y seguridad para sus habitantes. Muchas gracias.